Bueno, se ven muy serios, ¿eh? Se ven muy serios. Pero está gustando, imagino que os gusta, ¿verdad? ¿Sentís? Bueno, el último tema que vamos a hacer es un mambo. Un mambo es un género que trabajó Pérez Prado allá por los años 20. Llevo los años 20 porque, más o menos, ¿no? ¿Sí? Bueno, en Cuba. Entonces, lo que hizo Pérez Prado fue coger toda la música cubana que tenía y la reescribió para este tipo de agrupaciones. Entonces, creó muchos estilos. Uno de ellos fue el mambo. Y hizo tanto que le puso números en vez de nombres. Y ahí está. Y entonces, este es el mambo número 8. Y consiste en lo siguiente. Que se cuenta hasta 8, y se cuenta todo el mundo al ritmo de mambo hasta 8. Y dice, oh, no, no. Y cuando llegamos al 8 decimos todos, pero fuerte, ¡mambo! ¿Eh? Eso al 8. ¿Eh? Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. A ver si sale. ¿Eh? Pero da la risa. Lo siento un poquito. Os estaba engañando cuando os presentaba. Lo único que tenía que decir es que, bueno, que esta orquesta suena muy bien, pero también en gran parte porque aquí hay músicos de Aranjuez. Me gustaría que dierais un aplauso a Víctor.